Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Estos son los principales titulares del boletín informativo del 4 de septiembre, a la 1 de la tarde, hora de Japón. La tormenta tropical Peipa, o tifón número 15, genera fuertes lluvias en costas de Japón sobre el Océano Pacífico. El presidente Zelensky confirma el compromiso de los países nórdicos y bálticos con Ucrania. El descarrilamiento de un funicular en Lisboa causa 15 muertos y más de una decena de heridos. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Las autoridades meteorológicas japonesas anunciaron que una depresión tropical se convirtió en tormenta tropical a las 3 de la madrugada del jueves, hora local, cuando atravesaba aguas al este de la isla Amami-Oshima, en el suroeste de Japón. Se prevé que la tormenta tropical Peipa, o tifón número 15, según la nomenclatura japonesa, se aproxime al oeste del país. Ya se registran fuertes lluvias localizadas en el sur de Kyushu, con riesgo de deslizamientos de tierra e inundaciones en zonas bajas. A las 10 de la mañana del jueves, la tormenta se desplazaba hacia el norte, sobre aguas 60 kilómetros al sur-sureste de la isla Tanegashima, a una velocidad de 30 kilómetros por hora. Con la llegada de aire cálido y húmedo del sur, las condiciones atmosféricas se han desestabilizado considerablemente, sobre todo en zonas del oeste de Japón sobre el Océano Pacífico, y se han formado nubes de lluvia sobre la parte sur de Kyushu. Se pronostica que la tormenta tome rumbo norte y se aproxime al oeste del país, incluido Kyushu, tras lo cual se dirigiría para el viernes hacia la región este de Japón. Se anticipan fuertes lluvias en las costas del Pacífico, tanto en el oeste como en el este del país. Podrían producirse precipitaciones localizadas extremas de más de 50 milímetros por hora. La continua llegada de aire húmedo podría causar un gran volumen total de lluvia. Las autoridades meteorológicas advierten de la posibilidad de deslizamientos de tierra, inundaciones en zonas bajas, crecidas y desbordamientos de ríos, fuertes ráfagas de viento y oleaje alto, así como de caída de rayos y vientos extremos, incluyendo tornados. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, participó en una reunión cumbre del grupo de los 8 nórdicos y bálticos en Dinamarca. Los participantes criticaron a Rusia por no tomar medidas hacia un alto del fuego y prometieron ayuda militar a Ucrania. Zelensky se reunió el miércoles con sus homólogos de los 5 países nórdicos y los 3 bálticos. En la declaración conjunta publicada tras el encuentro, se lee que Ucrania está dispuesta a firmar un alto el fuego incondicional y total, pero que Rusia no se ha comprometido hasta el momento a un cese de hostilidades ni ha dado pasos para lograrlo. En la declaración, los firmantes se comprometen a proporcionar ayuda militar a Ucrania y subrayan la urgente necesidad de acelerar la entrega de armas, municiones y sistemas de defensa aérea. Más adelante dicen: una paz justa y duradera requiere garantías de seguridad sólidas y creíbles para Ucrania. La reunión del miércoles confirma la solidaridad de los 8 países nórdicos y bálticos contra Rusia de cara a la reunión sobre garantías de seguridad para Ucrania que se celebrará en Francia el jueves. Los países pertenecientes a la llamada coalición de voluntarios se disponen a deliberar sobre el apoyo a Ucrania, incluyendo la posibilidad de apostar una fuerza de seguridad allí tras establecerse el alto el fuego. Durante su estancia en China, el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente ruso Vladimir Putin sostuvieron una reunión cumbre. En el encuentro, Kim expresó su intención de continuar apoyando a Rusia en su actual invasión de Ucrania. Ambos mandatarios se reunieron el miércoles después de asistir a un desfile militar realizado en Pekín para conmemorar el 80 aniversario de la victoria de China sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial. Putin dijo al comienzo de la reunión que las relaciones entre Rusia y Corea del Norte se han vuelto más parecidas a una alianza, plenas de confianza y amistad especiales. El presidente ruso destacó que los lazos bilaterales se han fortalecido gracias al Tratado de Asociación Estratégica Integral que firmó con Kim Jong-un en junio del año pasado. El pacto estipula que Rusia y Corea del Norte se proporcionarán asistencia militar en caso de emergencia. Putin también hizo referencia a la participación de soldados norcoreanos en los enfrentamientos con las fuerzas ucranianas en la provincia occidental rusa de Kursk. Indicó que le gustaría hacer hincapié en que los efectivos pelearon con valor y heroísmo y que nunca olvidará los sacrificios que han hecho ellos y sus familias. A manera de respuesta, Kim dijo que estaba dispuesto a hacer todo lo posible para ayudar a Putin y al pueblo ruso, afirmando que se trata de un deber fraternal. No se han dado a conocer detalles de las conversaciones. Según la agencia de noticias oficial rusa TASS, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que la reunión había durado aproximadamente 2 horas y media, incluyendo una sesión de 1 hora entre Putin y Kim, acompañados únicamente por intérpretes. TASS agregó que el presidente ruso había invitado al líder norcoreano a Moscú, y que se harán preparativos para coordinar la fecha exacta. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El famoso funicular llamado Ascensor de la Gloria, en Lisboa, la capital de Portugal, se accidentó el miércoles. Según las autoridades locales, murieron al menos 15 personas y más de una decena resultaron heridas. El descarrilamiento ocurrió a aproximadamente las 6 de la tarde hora local. Se sabe que entre las víctimas había extranjeros y 5 de los heridos están graves. El funicular, que sube y baja por una cuesta empinada, es una de las principales atracciones turísticas de Lisboa. Medios de comunicación locales informan que el vehículo llevaba a bordo a más de 40 pasajeros. Citan a testigos oculares, diciendo que se precipitó calle abajo, aparentemente fuera de control. En Afganistán continúan las tareas de rescate de personas atrapadas bajo los escombros tras el terremoto del domingo. Se han cumplido 72 horas desde la tragedia, periodo tras el cual se considera que la tasa de supervivencia disminuye drásticamente. El gobierno interino talibán dio a conocer que 1.457 personas murieron y 3.394 resultaron heridas en la provincia oriental de Kunar, tras el sismo de magnitud 6. Más de 6.700 viviendas quedaron destruidas. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.